En el documental mostramos desde un punto de vista, una parte acotada de lo que fue la búsqueda de verdad y justicia de la familia de Luciano. Nosotros los conocimos en el 2014 y a partir de ese momento empezamos a armar el proyecto y a registrar algunos momentos y tuvimos acceso al archivo que tienen en familiares y amigos. Entonces pudimos como tener un panorama del pasado porque ellos tienen este registro y nosotros pudimos acompañarlos en varias oportunidades para registrar el proceso. Por ahí de esta historia tal vez, ¿no? Como que uno podría pensar en dónde centrarse, ¿no? Como por un lado está esta gran lucha o esta referencia que en ese proceso se dio Vanessa en esta búsqueda por justicia también, y por otra parte también está la historia, ¿no? En particular de Luciano, ¿cómo quisieron mostrar esas dos historias? Nosotros quisimos mostrar la búsqueda de familiares como grupo, ¿no? Como el proceso por el cual tuvieron que pasar para lograr cierto grado de justicia que se ve en un juicio que pudimos registrar por torturas que, que hicieron a Luciano previo a la desaparición forzada y después todo lo que significa la búsqueda de una persona desaparecida y en democracia, que es distinto a la búsqueda de personas desaparecidas en dictadura. Entonces, nos propusimos contar como esos dos paralelos. Por un lado, cómo es llegar a un juicio, cómo es corroborar algo y poder tener una condena, que es una cierta parte de justicia muy chiquita, y por otro todo un camino de buscar primero una persona y después seguir adelante, porque el documental termina avisando que hace 10 años que se está investigando el caso y todavía no hay juicio. Entonces, como decidimos poner toda una línea más bien de la pelea jurídica, otra que el grupo de familiares dio en la calle, y otra quizás haciendo referencia a la comunicación, a los medios de comunicación, porque ellos usan la radio como herramienta de comunicación, también desarrollamos esta línea, ¿no? De cómo transmitir, qué decir, y en ese sentido nos ubicamos en el lugar de contar la historia desde el punto de vista de familiares porque creemos que ahí reside al menos lo que nosotros entendemos como verdad. Ajá. ¿Y en dónde se puede ver este documental? Este documental ahora mismo se puede ver en Ciudad de Buenos Aires, en el Cine Gaumont, a las 5 de la tarde todos los días. Y también se puede ver en San Justo, hoy y el miércoles, en Quilmes, se puede ver mañana en el Teatro Municipal de Quilmes, a las 6 de la tarde, y se puede ver en el Centro Cultural San Martín, en Ciudad de Buenos Aires, también mañana, pero a las 8 de la noche. Y a partir del día 10 de octubre, el 10, el 11, y el 15 y el 16 de octubre, se va a poder ver en la Ciudad de La Plata a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Islas Malvinas, que donde reside el cine municipal Ecoselect. Una consulta, ¿cómo el proyecto, cuánto tiempo les llevó, todo, digamos, el armado del guión y todo, bueno, la filmación, y cómo pudieron encarar, digamos, ¿no? Lo que implica la producción de todo este documental? El proyecto tuvo como un periodo donde estuvimos pensando mucho la idea y la primera vez que lo visualizamos como material audiovisual fue en el 2011, porque queríamos hacer una serie documental para Canal Encuentro, en conjunto con CIAJ, Colectivo de Acción Jurídica de La Plata. Uh-huh. Y con ellos estábamos pensando cuatro capítulos, donde una de las historias era la de Luciano Arruga, y yo creo que en parte nació ahí, como visualizar esa historia. Y quedó dormida 3 años más, porque hasta el 2014 no nos acercamos a Vanessa a hablar con ella, y recién a principios del 2014 le propusimos porque encontramos un fondo para presentar un proyecto y bueno, y estábamos con esto en la cabeza. En encuentro, dicho sea de paso, no nos fue bien porque, bueno, no era de interés en ese momento hablar de violencia institucional y demás, no tuvo como un... no pudimos seguirlo. Claro. Y Hola, ¿nos escuchás? Sí. Ahí está, se había perdido por un momento la comunicación. Que nos juntamos con Vanessa Orieta y le propusimos hacer una película para presentarnos este fondo y ella nos dijo que bueno, que podía hacer, pero que íbamos a hacer después y si no salía, digamos, tuvimos como tuvo una charla que habrá sido una hora donde nos pusimos de acuerdo que íbamos a hacer la película, no importaba cómo. Y a partir de ese momento empezamos a preparar lo que son las carpetas para presentar proyectos en el Instituto de Cine y armar todo como lo que nosotros considerábamos que es lo que íbamos a investigar en función de armar esta historia. Y empezamos a entrevistarnos con algunas personas y armamos la historia en conjunto con familiares, ¿no? Desde el inicio hubo como un ida y vuelta donde cada idea o cada propuesta se fue un poco verificando y para que las ideas que nosotros teníamos, las visiones que teníamos pudieran ser coordinadas y consensuadas. Y así avanzamos a partir de mediados del 2014 hasta que terminamos la edición a finales del 2018 y después vinieron ciertos procesos más... de postproducción, de color, de sonido, pero ya la película estaba armada y ya la historia estaba cerrada y pudimos presentarla en abril del 2019 en Bafisi, que es un festival de cine independiente en Buenos Aires. Y ahí empezamos como a andar por ciertos festivales, que estuvo muy bueno, y presentaciones en diferentes lugares. Y hace un par de semanas, el 26 de septiembre, empezamos a mostrarlas en el cine. Pero empieza así como el trabajo más de hormiga de ir localidad por localidad intentando que la película se vea en todos los lugares que haya una sala de cine. Sí, de esta causa que todavía incluso, digo, está la causa todavía abierta, ¿verdad? Sí, la causa está en una etapa que se llama etapa de instrucción. No sé... está ahí, y esa etapa de instrucción es una etapa en la que se está investigando, juntando evidencia para poder llegar al juicio. Yo espero que con todos los esfuerzos que está haciendo la familia y un montón de organizaciones, y que esta película quizás ayude a poner un poco el tema en escena y a presionar, se pueda lograr que avance. Me parece significativo que En La Plata se va a estrenar en octubre, entre el 10 y el 16 de octubre, porque el 17 de octubre es el día 17 de octubre del 2014, o sea, hace 5 años, es cuando apareció el cuerpo de Luciano en el cementerio de la Chacarita, lo encontró la familia, y me parece que es un detalle que a mí me gustaría valorar en las proyecciones que hagamos en La Plata para hablar de la cuestión de los desaparecidos en democracia, hacer referencia a Julio López y a la importancia del apoyo como sociedad a los familiares para crear la presión necesaria para que se haga justicia. Sí, de alguna forma también en sí el documental mismo también es una forma de reparación, ¿no? Como de reconstruir todo un proceso también de lucha, de peregrinaje, digamos, de exigencia de justicia. Y tal vez, digo, bueno, con este título, digamos, ¿por qué eligieron ese título? ¿Quién mató a mi hermano, ¿no? Porque pareciera como que, bueno, también está como puesta esa visión desde la perspectiva de Vanessa, o ¿cómo lo pensaron en ese sentido ustedes? Cuando arrancó el proyecto, el cuerpo de Luciano no había aparecido en Chacarita, lo estaban buscando todavía, y se llamaba ¿Dónde está mi hermano? Porque era la frase que a nosotros nos captaba la atención, y lo utilizamos casi como un título de trabajo. Y cuando íbamos a presentar el proyecto al Instituto de Cine, aún Luciano no había aparecido, el cuerpo de Luciano no había aparecido, Y cuando le el día que íbamos a mostrarle el guión, si no recuerdo, medio que fue así, a Vanessa, fue el 17 de octubre del 2014. Nunca se lo mostramos y después de haber ido a la conferencia de prensa, reescribimos. Pero en realidad reescribimos una parte, pero la historia estaba ahí, porque la búsqueda de verdad y justicia sigue vigente, aún más. Claro. Porque ahora hay más herramientas para poder entender qué pasó y hay más falta de intención de la justicia y también de los de poder político de presionar para que esto siga adelante. Me parece que todos los poderes en la desaparición forzada se articulan de manera tal que la desaparición forzada siga caminando. Y entonces, ¿cambió? Sí, cambió, porque todo cambió, la familia cambió, digamos, la aparición de un cuerpo no es menor y uno logra evidenciar cierto recorrido que se ve un poquito en la película, pero en realidad la búsqueda de justicia y de verdad de la familia sigue más fuerte que nunca y eso, bueno, lo dice Vanessa en la conferencia y lo destaca acá, no sé, a partir de ese momento lo destaca siempre y para nosotros tuvo un significado similar. Así es, Ana, te agradecemos mucho la comunicación para Radionauta y quien está oyendo puede entonces asistir a ver quién mató a mi hermano, este documental que de algún modo denuncia y reconstruye la historia del caso de Luciano Arrugo. Sí, y nosotros acá en Buenos Aires tuvimos la oportunidad de invitar a ciertos bachilleratos populares y grupos de jóvenes interesados en ver la película. Así que en La Plata a mí me gustaría que poder ofrecer lo mismo, que quienes estén interesados, profes de los bachilleratos o de espacios donde haya jóvenes que quizás les interese hablar sobre lo que significa la vulneración de derechos a los jóvenes, la represión del Estado, sobre todo entre los jóvenes y los más humildes, están invitados a escribirnos, hay una página de Facebook que se llama ¿Quién mató a mi hermano? Y hay un Instagram también, y hay una página web que se llama quienmatomihermano.com. Es cuestión de escribirnos un email y decirnos, porque tenemos la posibilidad de invitar a jóvenes y lo hacemos como con mucho orgullo y con ganas. Así que solo es cuestión de avisarnos y nos ponemos en contacto.